Perfecti, girando a tu lado. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con este clásico de mi banda favorita, Earth, Wind & Fire, inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estamos oyendo un clásico del 81 del álbum Race, una canción que fue número 3 en las listas de Billboard, en los Hot 100, el Top 100. La incomparable Let's Groove. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una de las artistas que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. Una mujer que es sensacional. Tiene una gran voz. Es una gran defensora de lo que es, por ejemplo, la autoaceptación. Porque, pues, bueno, ya es una mujer de tallas grandes. Y en los Grammy tuvo mucho éxito. Creo que se ganó 3 premios. Fue muy comentada su presentación con la canción Truth Hurts. Y me refiero a Lizzo. Ella sonó, yo creo que por primera vez en este programa con esta canción que dice así. Lizzo a las 8:05 con Juice. Les saluda Emilio Sánchez. Este es el sabor de la noche. Sabor de la noche. This brother running this buffalo soldier. Look, it's like I told ya. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the vibe. Watch your step, we'll flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of it, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-W-E-G. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. This goes, this goes. Now,

cold with the neck attacking them hoes. I'm macking them though. My binoculars, immaculate, spectacular, professional. Daddy fast act, snatching her soul. Let me smash her mind. I get her time and she hit that dick from behind. No dining dash, the climax is too large. Splash, got me chasing waterfalls. Some niggas do anything for the draws. No, pause, not me. Gotta be the right, huh? The one you fight for. This that uppercut, make a nigga fight for. You. Oh. I got every intention tonight, baby. You are my mission. Let's do it right. I got every intention tonight, baby. You are my mission. Let's do it right, baby. Stop playing. I've been watching you, and I know you've been watching me too. Let's go take a ride. Where we go and glide, baby, you decide. It's all on you, what you wanna do. Just know it's my every intent to get to you. I got every intention tonight, baby, you are my mission. Let's do it right. I got every intention tonight. First I saw you standing there, then I watched you disappear. I remember vividly. Oh, and now it seems it's getting late. So bartender, give it to me straight. She's gone, isn't she? Oh, her hair was sandy brown, and she sure knew how to get down. We only danced one time. Why did you have to go? Guess I'll never know. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Different. un éxito que fue el número uno en 1975, el señor Elton John con Island Girl en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Instagram a esta hora con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. A los que se conectan, saludamos entonces a Andrés Pirazán, In William, Gladys Fuquén, Jorge Andrés, Marisol Torres Vaqueros, Carlos Vargas, Juan Pablo Méndez Pena, Ricardo Ciro Puentes, Jenny Andrea Castaño, Meg, Mrs. K, Pardo Córdoba Andrés, Henry AZG, Nilson Rojas, Camilo Nuo. Saludamos a Esteban 91. Saludamos a los que se conectan a arroba Emilio Sánchez Radio en Instagram con la cuenta numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Juan C. Dueñas, Carlos A. Quintero C, Randrade M, Kilu Ascul, Lina X Ramos, Andrea Casalet, Solicito Martín Díaz, Carlos Olaya Designer, Freddy Rodríguez 07, Mao Chala, Clemencia León, Zuka Huitrago, Pardo Córdoba Andrés, Ali Corma, Andrés Basayo 3971, Le Velázquez, Alejandra Martínez 2205, Gabriel H. de la Torre, Freddy Rodríguez 07, Vallejosita, JP de Moya. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con el nuevo disco de Beck, un tema de ahí, esto dice así. A las 8:22 en El Sabor de la Noche, Beck con Star. Temazo de Janet Jackson a esta hora en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez, una canción de su álbum The Velvet Rope de 1997, una canción de hip hop con la participación especial de Q-Tip y de Joni Mitchell. Se trata de Got Till It's Gone. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con esto que dice así, del 2004, un grupo de Noruega, dúo Kings of Convenience con Miss Red a las 8:29. Friendship is an end. Sabor de la noche. Desert Rose, un clásico de Sting en una versión muy especial en vivo a esta hora en El Sabor de la Noche, una versión de su álbum My Songs Live, un disco lanzado digitalmente, un tema que él originalmente grabó en su álbum Brand New Day de 1999, y esta versión en vivo salió hace unos meses. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a El Sabor de la Noche en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Sin Sentido o Consentido, David Tobar, Carlos Ruiz. Saludamos también a Jorge López Pulido, María DF, Toque Outdoors, Carlos Andrés Acosta F, Paul Alexander Díaz y María DF, Juan Carlos A, Ricardo Anderson Sastoque. Saludamos a Nicolás, Will Vallares, David Dueñas. Saludamos también a Felipe Tobar P, saludamos a Sancho, saludamos a un usuario que se identifica con letras en japonés, saludos a él. Y bueno, vamos a continuar ahora con esto que dice así, del 2017, llegan al Sabor de la Noche Katy Perry y Nicki Minaj con Swish Swish. They know what is what, but they don't know what is what, they just strut. What the fuck? A tiger, don't lose no sleep, don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come for me, no not today. You calculated, I got your number, 'cause you're a joker. Stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth, 'cause I stay willing to lay 'em up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Your game is tired, you should retire. You're about as cute as an old coupon expired. And karma's not a liar, she keeps receipts. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. Get used to it, funny my name keeps coming at your mouth, 'cause I stay winning, lay 'em up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Let's go. Swish, swish, bish. Another one in the basket. What, but they don't know what is what, they just what is what, young but money. They don't know what is what, they just what is what, but they don't know what is what, they just strut. What pink Ferragamo sliders on deck, silly rap beef, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters is upset. 'Cause I make them, they get much less. Don't be trying to double back, I already despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yo. When Nicki getting tan, mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan, the generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by, I'ma tell my big dear, that's the guy. A star's a star, the heart, they never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock a queen, so I'm making hits for Kate. Swish, swish, bish, another one in the basket. Another one, and another one. just what is what, but they don't know what is what. They just what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Canción que originalmente grabaron los Jackson 5 en 1971 para su álbum Maybe Tomorrow, y en 1974 fue un gran éxito para una de las reinas del disco, Donna Summer. No es Candy Staton, tampoco es nada más y nada menos que Gloria Gaynor. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música en el sabor de la noche. El turno es para otra diva, una de las grandes que tristemente nos dejaron a una edad muy joven. Murió en el 2011 a sus 27 años. Me refiero a Amy Winehouse, quien llega ahora con este clásico de su álbum Insignia, la canción Rehab del disco Back to Black, aquí en El Sabor de la Noche. Rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. House Rehab en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a terminar con un éxito del 2001, una canción que dice así. Se trata de Jamiroquai, una canción de su álbum A Funk Odyssey, algo de disco, algo de R&B, algo de electrónica tal vez. Uno de sus éxitos más grandes, Little Leo. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Los dejo en El Sabor de la Noche con esto que dice así, Jamiroquai y el funk de Little Leo. Muchas gracias. Why does it have to be like this? I can never inspiration, screaming and hollering. How can they stop a